Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una noche más con todos vosotros, ya mejor de la voz. Ya empiezo a ser yo misma. Pero bueno, aún hay algún coletazo que otro de esa gripe que me ha visitado, ¿eh? Aún así, estamos aquí al pie del cañón y dispuestos a ofreceros lo mejor del misterio. Por supuestísimo. En esta ocasión vamos a empezar hablando con nuestra compañera Paola Montoya y nos trae pues las últimas novedades astronómicas que han sido noticia últimamente. Después va a estar con nosotros también nuestra compañera Mar Robledo, la doctora Mar Robledo, nos va a hablar del mediático juicio al chicle. Va a estar con nosotros también Aluriel Vera hablándonos de visitas fantasmales de animales. Y, por supuesto, vamos a tener nuestras secciones habituales, el consejo de la semana y la actualidad. Gracias por estar ahí una semana más con todos nosotros. Gracias por visitar nuestro podcast si no nos puedes escuchar en directo. Ya sabes que nos puedes encontrar en iVoox o en iTunes, somos Canal del Misterio. Suscríbete a nuestros canales de podcast para que te lleguen directa y cómodamente nuestros programas a tu email. Y dadas las gracias, comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Comenzamos el programa de esta noche y lo hacemos hablando de astronomía con nuestra compañera Paola Montoya. Buenas noches, Paola. Hola, buenas noches, Nuria. Un saludo a todos. Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo y ya pues preparada para empezar a hablar de astronomía. Teníamos muchísimas ganas de que nos visitaras de nuevo, Paola, y, sí. Y en esta ocasión vienes a explicarnos una noticia que ha salido últimamente en los medios, la detección de dos galaxias sin la famosa materia oscura que tanto hemos oído. ¿Qué es y qué implicaciones tiene para nosotros, por supuesto, este hallazgo, Paola? Sí, Nuria, lo que sucede es que hasta ahora pues creíamos que la materia oscura explicaba el movimiento de giro de los brazos de una galaxia. Esta pues era la solución al problema de la inexplicable velocidad a la que estos brazos galácticos se desplazaban. Según estudios, la materia oscura constituye más o menos alrededor del 27% del universo. Eso es 5 veces más abundante que la materia ordinaria. Por lo que la noticia de encontrar una galaxia sin materia oscura pues es una noticia muy relevante para la astronomía, como te podrás imaginar. Más que nada porque durante décadas se pensó que las galaxias comienzan precisamente con cierta cantidad de materia oscura y que esta materia oscura pues logra condensar cierta cantidad a su vez de gas para llegar a un nivel de densidad y temperatura específicos. Y a partir de este punto pues empiezan a formar las primeras estrellas, hasta finalmente pues formar galaxias como la nuestra. Sí. Esta noticia pues comienza desde marzo de 2018 cuando Peter Van Dukum, que es un profesor de astronomía de la Universidad de Yale en Estados Unidos, afirmaba haber encontrado por primera vez una galaxia sin materia oscura, algo que hoy por hoy se considera imposible por las razones que comentamos anteriormente. Él publicó en su momento esta investigación en la revista Nature. En ese mismo instante, pues su trabajo fue muy cuestionado, pues los movimientos de las galaxias no pueden explicarse de otra forma, tan solo con la fuerza gravitatoria de la materia que vemos. Bueno, en sí lo que se necesita es mucha más gravedad para justificar esos movimientos, ¿vale? Y es ahí donde hace su trabajo la materia oscura, para agregar esa cantidad de gravedad que hace cuadrar los cálculos, digámoslo de esta forma. Recordemos pues que el concepto de materia oscura fue concebido bajo estos cálculos precisamente, pues al resultar invisible, sin dejar de ejercer su fuerza gravitatoria sobre la materia ordinaria, pues consecuentemente se le denominó como materia oscura. O sea que pues, se sabe que está ahí por fuerza gravitatoria, pero no porque se pueda ver, ¿no? No se puede, no hay ninguna manera de detectarla. Lo único que tenemos son los cálculos matemáticos que nos indican que hay más masa de la que debería haber. Y pues según este astrónomo, en su artículo de 2018, logró efectuar cálculos precisos para explicar las velocidades de movimiento de una galaxia en concreto, encontrando que se podía explicar perfectamente solo con lo que tenía visible. Es decir, que no había necesidad de utilizar el cálculo añadiendo la materia oscura para explicar los movimientos. Y pues la noticia, Nuria, es que este mismo investigador ha localizado una segunda galaxia con estas mismas características, o sea, una segunda galaxia sin materia oscura. Sus hallazgos aparecen en 2 artículos recién publicados en The Astrophysical Journal Letters. El asunto es que si a partir de ahora las posibilidades de encontrar más de estas galaxias se convierten en algo frecuente, Nuria, indudablemente representaría una reevaluación de las teorías de formación de las galaxias y empujaría más a los científicos a seguir esta línea de investigación. Te lo voy a decir pues en palabras del mismo doctor Van Dukum, al comentar que precisamente así es como se supone que funciona el proceso científico. Ves algo interesante, otras personas no están de acuerdo, obtienes nuevos datos y al final aprendes un poco más del universo. Claro. Bueno, pues seguimos con las noticias que tienen que ver con ese maravilloso universo que nos rodea, Paola. Y seguimos hablando además de materia oscura, esta vez sobre un titular que dice que Hawking se equivocaba. Y la materia oscura, por lo visto, no está hecha de agujeros negros microscópicos. Explícanos más sobre este titular. Pues en este caso, la noticia, como bien lo has comentado, se refiere al famoso físico Stephen Hawking, quien, recordemos, falleció el pasado 14 de marzo del año pasado. Y en este caso, pues un equipo internacional de investigadores ha logrado refutar una de sus teorías, la cual afirmaba que la materia oscura está formada en su mayor parte por diminutos agujeros negros que miden pues aproximadamente 0.1 milímetro y que, según Hawking, se formaron en el momento del Big Bang. sepan. Pues estos investigadores, Nuria, han asegurado que Hawking estaba equivocado y han publicado un detallado artículo con sus resultados, los resultados de sus investigaciones en la revista Nature Astronomy. Según estas investigaciones, Nuria, los científicos admiten que existe en el universo otro tipo de materia, básicamente porque no emite ninguna clase de radiación, que es, como mencionamos anteriormente, sensible a la gravedad y cuyos efectos pueden ser cuantificados, y hablamos pues nuevamente de la materia oscura. Como ya hemos explicado, todos los intentos por ubicar, estudiar la materia oscura han sido infructuosos hasta el día de hoy, en cómo estudiar un objeto cualquiera, disponiendo simplemente del reflejo de este sobre un espejo. Quiero hacer una analogía para que nuestros amigos entiendan. Que es más o menos esto, como estudiar el reflejo en un espejo de un objeto, sin poder llegar al objeto verdadero. Es básicamente como estudiar un espejismo, dicho de otra forma. Claro. Y pues, sí, nada, ni siquiera los intentos con el acelerador más poderoso en el CERN han conseguido ni por cerca sacar información alguna sobre la materia oscura. Por esta razón, hasta este momento, la teoría de Hawking, formulada en 1974, si lo recuerdo bien, ha sido pues la explicación más aceptada sobre la composición de la materia oscura. Según esta teoría que de Hawking, Nuria, según él, pues debería existir desde el mismo origen del universo un enorme número de agujeros negros primigenios, digámoslo así, nacidos instantes después del Big Bang y que podrían encajar según su comportamiento y el comportamiento de la materia oscura. El experimento consistió en el uso del fenómeno llamado la lente gravitacional, el cual es un efecto óptico sugerido por primera vez por Albert Einstein y que se basa en el hecho que los rayos de luz procedentes de objetos distantes pues se curvan al pasar cerca de objetos muy masivos, como podrían ser los agujeros negros. En este caso en concreto, el efecto de la lente gravitacional necesitaba una estrella emisora de luz en la galaxia de Andrómeda, un observador en la Tierra y un agujero negro primigenio alineado con el observatorio de los investigadores. Fíjate todas las cosas que tienen que estar en su sitio para que esto pueda ser confirmado. Sí, sí. Y pues con todo esto tendríamos que esperar que se encontraran justo entre ambos y que curvara la luz de la estrella para poder producir el efecto. Sí. Y pues como vemos, Nuria, esto es una cadena de circunstancias que no se producen fácilmente. Uh-huh. Los investigadores pues efectuaron una serie de tomas con el telescopio Subaru en Hawái para capturar el efecto de la lente gravitacional. Y a partir de 190 imágenes consecutivas de la galaxia de Andrómeda, que es nuestra galaxia más cercana, tomados a lo largo pues, de un lapso de 7 horas, el equipo revisó estos datos en busca de posibles eventos de lentes gravitacionales y concluyeron que la cantidad de eventos registrados no coincidía con la cantidad predichas por la teoría de Hawking. Esto en términos científicos, Nuria, significa que podemos desestimar la teoría de Hawking. Y pues estos resultados directamente mostraron que los agujeros negros primigenios apenas si podían aportar menos del 1% de la masa total de la materia oscura, por lo que Hawking estaba equivocado esta vez. Uh-huh. Oye, ¿y qué ha pasado con esa caminata espacial que iban a dar mujeres en la Estación Espacial Internacional, que nos hizo tanta ilusión además a nosotras? ¿Qué ha pasado con eso? Porque no he visto ninguna noticia relacionada con eso. Yo la primera era una de las más entusiasmadas con esto y lamentablemente la que hubiese sido la primera caminata espacial compuesta totalmente por personal femenino de la Estación Espacial ha sido cancelada. La caminata que estaba pues programada para el día 29 de marzo y que se iba a llevar a cabo con las astronautas de la NASA Anne McLean y Christina Koch, se postergó debido a que el traje espacial que estaba destinado a ser usado por Anne McLean era talla mediana, siendo muy grande para ella. Al final la caminata pues se llevó a cabo, pero fue realizada por el astronauta Nick Hogg junto a Christina Koch. Y pues será hasta otra oportunidad donde veamos que dos mujeres hacen historia en el espacio. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, y cuéntanos algo, por supuesto, con esta última noticia que ha estado, bueno, pues tan de moda estos últimos días y que ha sido tan mediática como la primera imagen, ¿no?, de verdaderamente lo que es un agujero negro. Pues sí, fue el pasado 10 de abril, la foto captada por una red de telescopios que conforman el telescopio de Horizonte de Eventos, EHT por sus siglas en inglés, que logró capturar en detalle cómo luce un agujero negro 3 millones de veces más grande que la Tierra. Espera, está ubicado en... ¿3 sí. millones de veces más grande que la Tierra? Sí. ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! Así es una cantidad astronómica. Cuando decimos estas cantidades, pues sí que son como ser la comparativa. Y 3 millones más grande que la Tierra, pues imagínate. Se nos escapa, la verdad. Exacto, pues fue denominado el monstruo por estos motivos. Está ubicado en la galaxia Messier 87 o M87 por sus siglas, y está más o menos a unos millones de años luz de nuestro planeta en la constelación de Virgo. La imagen fue compuesta mediante las observaciones tanto del EHT como del observatorio Chandra de rayos X de la NASA. Entre ambos observatorios, pues, se obtuvieron diferentes tipos de imágenes que luego fueron complementarias para poder realizar esta última imagen. La protagonista de este hallazgo es Katie Bowman, que es una experta en ciencias de la computación de 29 años, quien tuvo mucho que ver en el desarrollo del algoritmo que fue capaz de analizar los 5 petabytes de datos con los que contaba el observatorio, y gracias a los cuales pues se pudo obtener la primera imagen real de un agujero negro en la historia. Cabe recalcar que Bowman también trabajó con un equipo de más o menos 200 científicos que estuvieron a cargo pues de realizar esta proeza astronómica. Kate comenzó a escribir el algoritmo hace unos 3 años cuando era estudiante de posgrado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y gracias a su creación, la de este algoritmo, quiero decir, todos los telescopios alrededor del mundo que son parte del EHT pudieron formar una especie de red gigantesca y trabajar conjuntamente como si se tratara de un único megatelescopio del tamaño, pues, de la Tierra. Esto fue crucial para obtener los datos y las observaciones en las cuales se basa esta primera imagen, Nuria. Es importante aclarar a nuestros o a las personas que nos escuchan que no se trata de una fotografía, no es una imagen que podríamos tomar con una cámara convencional. Es una imagen realizada tomando como base millones de gigas de información obtenida por estos telescopios. Ajá. Y por tanto viene siendo como una representación, la representación más fiel, diría yo, hasta la actualidad, de un agujero negro supermasivo. En lo que vemos en la imagen que anda circulando por las redes, que se han hecho pues súper famosa, y hay una infinidad de cualquier cosa, puedes encontrar esto en todos sitios y es súper gracioso, desde lo más cómico hasta lo más serio. Sí. Y pues lo que vemos en la imagen, en la parte central, la parte oscura en sí, es el agujero negro. Pero como sabemos, su fuerza gravitacional es tan poderosa que ni siquiera la luz, que está compuesta de fotones, escapa a ella. Ajá. Por tanto, directamente sería imposible verlo. Sin embargo, podemos ver el anillo que lo rodea, el cual es la luz más la más brillante que se ve en la imagen, que está compuesta pues de gases que están súper calientes y se curvan alrededor debido al efecto de la gravedad y están constantemente cayendo dentro de él. Pues lo último que te podría comentar es que se escogió este agujero negro en concreto por ser uno de los más grandes y por ende sería más fácil de mapear para los científicos. Y ¿cuál fue tu impresión cuando viste por primera vez esa representación, esa imagen? Hombre, para mí, súper emocionada, porque es mi tipo de trabajo. Yo trabajo más o menos en lo mismo, pero con el sol, o sea, que tenemos lo que tenemos más cerca, pero también trabajando las imágenes y traduciendo los datos a imágenes y viceversa. Entonces, comprendo el trabajo que hay detrás de esto y comprendo la emoción de ellos al representar esto por primera vez a la humanidad. Qué grande. Es muy interesante. Qué grande, Paola. Madre mía. La cantidad de cosas y novedades que estamos teniendo, ¿verdad? Te lo he dicho siempre, estamos viviendo momentos, unas épocas muy interesantes para la astronomía. Sí, sí, sí. Qué bien, que dure. Exacto. Que la gente se interese más por ello también. Exactamente. Que no hay que descuidarlo de aquí abajo, pero también hay que... Exacto. No hay que dejar de mirar al cielo, ¿eh? Lo de abajo y lo de adentro. Exacto. Muy bien dicho. Sí, señor, compañera. Así es. Paola, ¿tu vía de contacto? Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como Pao Montoya 29 y también en Facebook como Paola Montoya Online y también en la Administración de Astronomía en tu Bolsillo. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Pues ya nos encontramos en la actualidad y ya está con nosotros, como no, María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche y dice así: hallada una antigua ballena con cuatro patas capaz de caminar y nadar. Así es, Nuria. Los cetáceos, que abarcan a las ballenas y los delfines actuales, se originaron en el sur de Asia hace más de 50 millones de años, de un pequeño antepasado de cuatro patas con pezuñas. Un animal que a medida que fue acercándose al agua, fue cambiando. Ahora, los investigadores han encontrado un nuevo eslabón en su evolución. Se trata de una antigua ballena de cuatro patas con sus respectivas pezuñas que caminó por las costas de Perú hace 42,6 millones de años. De acuerdo con el estudio de reciente publicación, la presencia de pequeños cascos en las puntas de los dedos de las extremidades de la ballena hallada, así como su morfología de cadera y patas, sugieren que este animal podía caminar por la tierra. Y no solo eso, sino que también era un buen nadador, ya que las características anatómicas de la cola y los pies, incluidos los apéndices largos y probablemente palmeados, similares a una nutria, indican que también era un buen nadador. Para Olivier Lambert, del Real Instituto Belga de Ciencias Naturales y uno de los autores del estudio, este es el primer registro indiscutible de un esqueleto de ballena cuadrúpedo para todo el Océano Pacífico, probablemente el más antiguo de América y el más completo fuera de la India y Pakistán. Y continuamos con la NASA, porque la NASA y el MIT muestran el futuro de la aviación, el avión con alas deformables. Efectivamente, Nuria, ingenieros de la NASA y del Instituto Tecnológico de Massachusetts han construido y probado un nuevo tipo de ala, hecha a partir de cientos de diminutas piezas idénticas, capaz de deformarse para controlar el vuelo del avión. Según afirma el MIT en un comunicado, este sistema no requiere superficies móviles separadas para controlar el giro y la inclinación del avión, como hacen los alerones en el ala convencional, sino que el nuevo sistema de ensamblaje permite deformar todo el ala o partes de ella, incorporando una mezcla rígida y flexible. Al ser un ala mil veces más ligeras que las fabricadas con caucho, su producción sería relativamente más económica y se ahorrarían grandes costes tanto en el mantenimiento como en el vuelo. El resultado es un ala mucho más ligera y, por lo tanto, mucho más eficiente en el uso de la energía que los diseños convencionales. Y terminamos con el siguiente titular: resucitada la bacteria del cólera de un soldado de la Primera Guerra Mundial. Así es, Nuria. Un grupo de científicos británicos ha resucitado y cultivado las bacterias que provocaron un cuadro grave de diarrea por cólera en un soldado del Imperio Británico durante la Primera Guerra Mundial. Él cayó enfermo en 1916, estando en el frente oriental. Mientras convalecía en un hospital militar de Alejandría, en Egipto, tomaron muestras de sus heces, aislando bacterias de la especie causante del cólera. La secuenciación de su genoma muestra que esta bacteria es diferente de las que han provocado las últimas pandemias desde 1800. Y lo más extraño es que más de una década antes de que Alexander Fleming diera con la penicilina, esta cepa ya había desarrollado resistencia a los antibióticos y ha mutado en todo este tiempo que ha estado guardada. Este hallazgo confirma para los autores del estudio que las bacterias llevan toda la vida defendiéndose de otros microorganismos. La cepa forma parte de la Colección Nacional de Cultivos Tipo, un repositorio público británico con 5.100 cepas bacterianas. María, ¿tu vía de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Crónica de sucesos, con la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsourais. Continuamos con el programa y lo hacemos con esta sección llamada Crónica de sucesos. Y ya está con nosotros nuestra compañera, la doctora Mar Robledo, del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Buenas noches, Mar. Hola, Nuria, buenas noches a todos. En esta ocasión vienes para hablarnos sobre el juicio mediático que hemos tenido esta semana del chicle por un intento de rapto en Boiro, ¿no? Así es, ese juicio que, bueno, que muchos hemos visto, pues algunos fragmentos de ese juicio hemos visto en televisión, uh-huh. Y bueno, del que hay detalles que podemos destacar, ¿no? Que de los que podemos hablar aquí en este programa. Uh-huh. Por ejemplo, el por qué. ¿Por qué se le ha juzgado al chicle en este juicio? Pues mira, se le ha juzgado por el motivo por el que fue detenido. Realmente al chicle no le detienen por el asesinato o como presunto asesino de Diana Kerr. Sí. Le detienen por un intento de secuestro el día 25 de diciembre del año, tengo que pensarlo porque estamos en el 19 y 18 del año 2017. Uh-huh. Exacto. Entonces, bueno, pues hay un intento de secuestro y bueno, pues la víctima y dos testigos que fueron sus salvadores, dos ángeles de la guarda que tuvo aquel día, pues vieron la matrícula del coche, la descripción del sujeto, pues cómo le describen, cuando le describen cómo es, a esta chica le ponen una serie de fotografías delante, identifica a Wynn, al chicle este, pues sí. Sin ningún tipo de duda. Entonces es detenido por estos hechos y es por los que ha sido juzgado. Todavía no ha sido juzgado por el caso de Diana Kerr, uh-huh. Pero este juicio, bueno, pues ha tenido mucha repercusión, bueno, pues porque el sujeto es quien es, porque entre el público asistente se encontraba el padre de Diana, Juan Carlos, sí, Kerr, sí. Y bueno, pues porque esta sentencia va a ser muy importante de cara al juicio de Diana. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido la actitud del chicle durante el transcurso del juicio? ¿Ha colaborado? Pues no, en absoluto. Yo diría, mira, que la actitud, yo tenía mucho interés en ver esa testifical, sí, porque confirma lo que yo siempre digo de estos sujetos, del perfil que tienen estos sujetos, y es que son muy valientes a la hora de arrinconar a una niña o a una chica jovencita, uh-huh, o a una mujer, ya, da igual, sí. Pues a la oscuridad, en la noche, para eso son muy valientes, para arrinconarla y amedrentarla con un cuchillo y meterla en un maletero de un coche. Pero cuando se tienen que enfrentar lo que han hecho son unos auténticos cobardes, y eso es lo que ha sido el chicle. El chicle ha negado los hechos y bueno, pues le escuchabas hablar y se le veía, bueno, pues como con la voz temblorosa a veces, dubitativo, así encogido, los hombros hacia abajo, como intimidado por el juzgado, cuando no olvidemos que es un tipo que ya está curtido en esto, sí, que sí. No es el primer juicio al que se enfrenta, uh-huh. Quiero decir que está en prisión y bueno, pues sabe lo que es. Entonces, bueno, pues era una actitud absolutamente preparada por su parte, y no ha colaborado en absoluto, puesto que ha negado los hechos. Los ha negado y además creo que también incluso bueno, pues ha acusado a varios agentes de la Guardia Civil de haber mentido, ¿no? También. Así es, su desvergonzonería no ha tenido límites, ¿no? Uh-huh. Mira, yo diría desde negar lo que hizo, porque, a ver, desde decir que solamente que él quería dinero y solamente quería robarle el móvil a esta chica. Vamos a ver, cuando se ha encontrado ADN de esta chica en el maletero del coche, en la parte de fuera, pero se ha encontrado ADN. Cuando los testigos además lo afirman, que esta chica además su testimonio fue durísimo. Cuando se quiebra diciendo que estaba dentro del maletero solo con una pierna fuera y que ella por todos los medios intentaba, primero, que no le quitase el móvil porque sabía que era su única forma de poder pedir ayuda, claro, e intentar evitar por todos los medios que cerrase ese maletero porque entonces ya se daba por perdida. Claro. O sea, eso, lo que tuvo que vivir esa chica en esos instantes, yo creo que cualquiera, mira, a mí ahora mismo me dan escalofríos de pensarlo. Sí, sí, sí. Entonces, pues desde negar esto y decir que solamente la quería quitar el móvil, cuando además hay testigos, o sea, que para quitar un móvil no metes a una chica en un maletero de un coche. Uh-huh. O sea, la habría quitado el móvil a la fuerza y se habría ido y punto. Uh-huh. Pues desde eso hasta, fíjate, tuvo la sangre fría también de nombrar a Diana sin nombrarla, porque habló de la chica de Madrid. Sí. Luego incluso hizo un comentario refiriéndose, por supuesto, a Diana, y es que si pudiese volver en el tiempo a dos años atrás no es el hecho por el que se le estaba juzgando, es el hecho de Diana, de cuando desaparece Diana, que él volvería atrás. De alguna manera era, ni tan siquiera tenía la valentía de pedir perdón por lo que él confesó en su momento que había hecho con Diana, porque él llevó a la Guardia Civil al lugar donde estaba Diana. Por lo tanto, podemos decir que es el asesino confeso de Diana Kerr, uh-huh, en este caso. Bueno, pues sí, ni tan siquiera tuvo ese valor, o sea, de nombrarlo, sabiendo que estaba allí su padre. Y huyendo de la mirada del padre de Diana en todo momento también, ¿no? Claro, en ningún momento. Mira, hubo unos momentos, o sea, yo, el padre de Diana, yo además que coincido con él en alguna situación, en algún momento, sí, en algún plato de televisión, sí, es un hombre, de verdad, como le vemos, o sea, con esa firmeza, sí, esa, pero con un vacío en los ojos, una tristeza que es normal, ¿no? Normal. Esa tristeza de haber perdido a su hija, uh-huh, y de haber pasado lo que ha pasado, no solamente, sí, perder a tu hija, sino de esa manera tan trágica, sí, y encontrar su cuerpo 500 y pico días después. Uh-huh. Pues tiene ese aplomo de estar mirándole fijamente. Sí. Mirándole fijamente, y el chicle en ningún momento se atrevió a sostenerle la mirada, a mirar al padre de Diana. Uh-huh. Porque yo siempre digo algo, Nuria, o sea, es que es un perfil criminal muy claro, porque son cobardes acomplejados, sí, que por eso necesitan intimidar y abusar de una mujer y agredir a una mujer como lo hacen. Uh-huh. Porque un tío valiente, un hombre valiente, lo hace y luego dice, sí, señores, yo lo he hecho. Uh-huh. Pero incluso con todas las pruebas que hay, que demuestran lo que han hecho, lo siguen negando. Sí, sí. Lo que pasa es que en esta ocasión, en este juicio que se ha celebrado esta semana, también había una prueba bastante, bastante clara, que era una grabación, ¿no? Claro, bueno, la grabación es espeluznante, porque son los primeros, no sé cuánto tiempo, no sé si puede durar un minuto, dos minutos, dura muy poquito tiempo. Uh-huh. Fue una grabación involuntaria, esto hay que decirlo, porque muchas personas piensan, fíjate, la chica tuvo la sangre fría de estar grabando. No fue así. Ella estaba, estaba hablando por un chat de WhatsApp con, sí, un amigo, sí, y cuando aferró el teléfono para que no se lo quitase, sin querer presionó el botón de... ¿Sabéis que tenemos que tener el botón presionado para enviar un mensaje de voz? Sí. Bueno, pues ese es el botón que esta chica tenía presionado. Uh-huh. Y luego en un momento, cuando hay un forcejeo, pues ella, pues claro, suelta ese botón. Ella, uh-huh, no fue consciente en ningún momento de haber enviado un mensaje de audio a su amigo. Entonces, uh-huh, en esa grabación se le escucha perfectamente que además hay un momento que le dicen, métete en el coche. Sí, o sea, sí. El teléfono, la chica le dice que no, que tiene dinero, que le da el dinero que tiene 20 euros que se los da. Él le dice que no quiere ese dinero, que quiere el teléfono. Él alegaba en el juicio que el teléfono valía más de 20 euros y que lo que necesitaba era dinero. Pero hay un momento en el que él le dice, además, métete en el coche. Y luego fíjate que hay otro momento donde él le dice, pero tú no eres Carla. Uh-huh. Creo que es Carla el nombre que dice, ¿no? Sí. Tú no eres Carla. Y ella dice, no, yo no soy Carla. Y dice, hombre, pues es que yo soy amigo de tu novio, que es una broma del novio de Carla. Pues perdóname, hombre, estate tranquila, que no pasa nada. Uh-huh. Y ahí la está distrayendo. ¿Y por qué hace esto? Porque se oye un coche de fondo. Sí. Hay un coche que pasa por allí y, por lo tanto, él en ese momento lo que no quiere es que la chica se ponga a gritar o a pedir ayuda. Entonces la intenta convencer de que la ha confundido, que realmente él iba a gastar una broma de parte del novio, incluso se ofrece a llamar al novio de esta chica llamada Carla, sí, para que ella vea que, quiero decir, lo que hace es entretenerla, por, claro, un lado, claro, y bueno, intentar despistarla para que no gritara, ¿eh? Uh-huh. Y que no pidiera ayuda. Qué horrible, qué horrible. Terrible, terrible. Volviendo al juicio, Mar, también el padre de Diana en una ocasión se mantuvo en pie y tuvo unas palabras incluso con el juez, ¿no?, de la vista. ¿Esto, bueno, por qué ocurrió? Pues mira, Nuria, aquí lo que pasó es pues la falta de, ¿cómo te diría?, pues de sentimientos, ¿no?, por decirlo de alguna manera que todo el mundo nos entienda, y de empatía que tiene, sí, a veces, sí, la justicia, ¿no? Uh-huh. Falta de empatía con las víctimas. Uh-huh. Porque Bien es cierto que el padre de Diana Kerr estaba allí como público y evidentemente tenía que estar en silencio. Pero hubo un momento en el que el padre de Diana se levantó, y digo padre de Diana, no llamo por su nombre porque se levantó, no como Juan Carlos, que se levantó como padre de Diana Kerr, sí. Para decir que él estaba allí, que su hija estaba allí, que él estaba allí representando a su hija, sí. Por eso su hija estaba allí, porque también era víctima. Entonces el juez le mandó callar, le mandó sentar, le mandó callar en varias ocasiones y le amenazó inclusive con echarle de la sala. A ver, bien es cierto, como digo, que como público él no podía en ningún momento ni hablar ni decir nada, pero él de alguna manera quería dejar constancia de sí. que era su hija la que estaba allí y que él estaba allí representando a su hija. Uh-huh. Y yo creo que había ese juez podía haber sido un poquito más sensible, sí. es mi opinión personal, y tener un poquito más de empatía, uh-huh. que le podía haber llamado al orden, le podía hacer callar, pero bajo mi punto de vista quizás en otro tono, sí. en otro tono, ¿no? Esta es mi opinión. Entonces, bueno, pues sí que fue un momento difícil y duro, porque claro, por un lado pues está la justicia y las normas que tenemos que cumplir si estamos en una sala de un tribunal, y por otro lado pues están las víctimas, y las víctimas no atienden a esas normas porque son víctimas. Tenemos que tener un poco de consideración con ellas, pero todos en general, no solamente el juez, todos debemos hacerlo. Sí, así es. Bueno, Mar, lo dejamos aquí, nos quedamos sin tiempo. ¿Tenemos ya sentencia del juicio? De momento no, de momento no. Y bueno, pues no sé cuánto se demorará, uh-huh. esto ya depende de cada juzgado. Ajá. Pero lo normal pueden ser entre 15 días, un mes, que uh-huh. perdón, que tengamos sentencia. Uh-huh. Bueno, pues nos mantendrás al tanto, como siempre haces, Mar. Y la comentaremos aquí, aquí su sentencia. Sí, sí. Y danos tus vías de contacto. Bueno, pues conmigo podéis contactar, todos los que me estáis escuchando, tanto en Facebook como en Twitter, Marimar Robledo, Mmar Robledo, y el instituto que dirijo pues es el Instituto Europeo de Investigación Criminal, que tenemos cuenta también en Twitter y en Facebook, y podéis ver las actividades que realizamos. Un instituto donde hay cursos interesantísimos. Así es, de hecho, el próximo lunes, después de Semana Santa, comienza un curso es un curso online, sobre un tema muy importante, que es la trata de personas. Y bueno, quien lo imparte es un maestro en la materia, ¿sí? es un referente en Latinoamérica, que bueno, que es donde precisamente este problema es un problema gravísimo, claro, ¿no? La trata de personas, desde niños, mujeres, que son bueno, pues los seres más vulnerables a este tipo de delitos. Sí. Y bueno, pues invito a todos los que nos están escuchando que entren en la página web y que al menos vean, ¿no? Los cursos que hacemos y todas las actividades, claro que sí. Perfecto. Muy bien, Mar, pues un beso para Joanis y bueno. Parte, gracias, Nuria. Ya nos hablamos dentro de muy poquito. Claro que sí. Buenas noches y un beso para ti y un abrazo para todos. Buenas noches. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Continuamos con el programa. Y lo hacemos, bueno, pues hablando de historias de personas que nos han contado que sus animales de compañía, especialmente perros o gatos, los han visitado después de la muerte. De esto hemos hablado anteriores ocasiones en el programa, pero esta vez, bueno, pues Aluriel Vera nos trae nuevos casos sobre fantasmas de animales. Buenas noches, Aluriel. Hola, Nuria, buenas noches. Como decía, vas a contarnos historias de fantasmas de animales, ¿verdad? Sí, así es, Nuria. Es más, dicen que los espíritus de los animales pueden regresar a los lugares donde vivían con sus dueños. Incluso realizar una y otra vez las mismas acciones, escenas de su vida anterior. Y parece que incluso interactúan con los vivos cuando ha transcurrido poco tiempo después de la muerte y por un periodo muy corto. De hecho, si es posible que podamos ver o percibir a algunas personas después de la muerte, ¿cómo no van a hacerlo los animales, no? Claro. Eso sí, a medida que pasa el tiempo, su presencia fantasmal se va debilitando hasta desaparecer por completo. Algunas personas dicen que sus animales fallecidos regresan para visitarlos durante años. Y lo más curioso, dicen que la segunda visita es como un signo de amor incondicional que sigue después de la muerte. Yo estoy, desde luego, absolutamente convencida de esto. Pienso que, por supuesto, los animales tienen alma, igual que nosotros, como humanos. Y bueno, e incluso me atrevo a decir que también he tenido, como bien sabes tú también, Aluriel, he tenido varias pruebas de ese contacto después de la muerte con mi perro León. Ese, el famoso ya León, que sale en todas partes. Sí. En esta ocasión, Aluriel, la primera historia de la que nos vas a hablar es la historia de Nap, el caballo fantasma. Sí, Nuria. Antiguamente, como bien sabemos, los soldados peleaban a pie y a caballo, y al igual que murieron muchos soldados, los animales murieron en los mismos campos de batalla, como el caso que hablamos esta noche, de Nap, el caballo que suele aparecerse a lo largo del río Hudson, en el paso de Storkin en Nueva York. El espíritu o fantasma de Nap, un caballo espectral al que han visto volar a través de las oscuras colinas. Y no solo Nap, dicen que junto a él, el general Anthony Wayne, más conocido como el Loco Anthony, un héroe de guerra de independencia que vivió de manera arriesgada y demostró gran audacia y valentía. En 1779, Wayne y Nap galoparon a lo largo del río Hudson para advertir a las tropas estadounidenses del acercamiento de los soldados británicos. Y aparte de la aparición de Nap, también hay más apariciones de caballos espectrales, Nuria. El peligroso bandido William Nevison, que vivió en el siglo XVII, también suele aparecer montado en su caballo negro de ultratumba, Best. Cuenta la leyenda que aparecen los dos entre Nueva York y Londres, al igual que Dick Chepin, un bandolero inglés famoso que vivió en el siglo XVIII. Dicen que aparece a menudo con su fiel caballo en el bosque de Effin, donde asaltaba carruajes junto con otro compañero. Y además de estos, hay otros lugares embrujados y fantasmas de animales que aparecen en estos lugares, ¿no, Aluriel? Sí, Nuria, efectivamente. Otro tipo de apariciones de animales fantasmas son los que están asociados con los lugares embrujados. Por ejemplo, Charlton House, una mansión supuestamente embrujada cerca de Londres, Inglaterra, de la que hablamos en un programa anterior, y que ha interesado a muchos investigadores de lo paranormal. Entre los espíritus que siempre, supuestamente, pueden verse, también están los fantasmas de conejos, dado que se han visto saltando pequeños espíritus alrededor de ciertas partes del edificio. Hace muchos años, criaron conejos en unas habitaciones grandes y, al parecer, algunos de ellos vuelven a hacer acto de presencia, o quizás no se han ido nunca de la casa. Otros fantasmas de animales muy conocidos son los perros de color negro, que suelen asociarse al mal y dicen que algunos pueden predecir la muerte. Sin embargo, un dato interesante, Nuria, enterrar a los animales junto a sus amos suele ser una costumbre en la Europa medieval para proteger las almas de los muertos. Y hablando de los animales y su relación con la muerte o sus visitas después de haber fallecido, no podemos olvidar, Aluriel, estos animales que parece que pueden presentir la muerte. Pues sí, Nuria, algunos animales pueden presentir la muerte, como bien dices, como son las aves negras, las nocturnas, como los cuervos, cornejas y búhos, suelen estar asociadas con la muerte, al igual que los fantasmas de perros de color negro. Es más, en ciertos países, si el primer cordero nacido en una granja es de color negro, es una señal de que alguien en la casa va a morir dentro de un año. Hablando de fantasmas de perros negros, Nuria, en la tradición inglesa, el perro negro más famoso es el temible Shag, un perro más grande que cualquiera de las razas que conocemos. Al escuchar un collar de cascabeles, nos está avisando de su presencia. Sus ojos son de un color amarillo intenso, verdes o rojos. A veces su cuerpo brilla con una luz misteriosa. Y son conocidos como los perros del diablo o del demonio. A diferencia de los perros de este mundo, Shag parece más apegado a los lugares que a la gente. Siempre camina solo, corriendo en riberas cerca de ríos o caminos solitarios, o saltando por encima de las paredes del cementerio y desapareciendo entre las tumbas. El aspecto o las características de Shag varían de un lugar a otro, pero tiene varias características similares. Solo surgen en la oscuridad y generalmente lo describen como una criatura peluda, muy grande, del tamaño de un ternero y muy reconocible por los ojos, con fuego de color rojo o verde, y especialmente por su color negro intenso y terrible apariencia. Claro, con estas características, como he comentado, obviamente están asociados al diablo, a los hechiceros y a las brujas. Incluso en Inglaterra y otras partes de Europa, los fantasmas de perros negros, hace muchos años, fueron acusados de asesinar el ganado. Y un dato interesante, Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, se inspiró en las leyendas del perro negro Shaq y los Whithouse, perros de caza, en su libro Los perros de Baskerville. Y yo recuerdo también haber visto a estos perros en la película, por ejemplo, La profecía. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Sí, así es, así es. Madre mía. Sí. La verdad es que en el cine de terror también se ha utilizado mucho la figura esta del perro negro, ¿verdad? Claro, está muy asociada al demonio, al mal, ¿no? Uh-huh. Bueno, Aluriel, lo dejamos aquí. Después de estos encuentros con fantasmas de animales, danos tu vía de contacto. Sí, pueden ponerse en contacto mandando un mail al Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Muy bien, compañera, pues hasta la próxima. Dulces lunas, cuídate esa garganta, Nuria. En ello estoy. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos en este maravilloso rincón y ya estamos acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Encantado de estar aquí arrinconado contigo. Bueno, pues ya que estamos aquí, ¿qué te parece si nos sacas una de tus runas o una de tus cartas y nos dices a ver qué nos espera la semana que viene? Una de mis cartas, ¿me permite? Perfecto, perfecto, maravilloso. Vamos a por ello. Somos todo oídos, Juan. Muy bien, Nuria, pues te comento. Arcano mayor, el carro, concretamente. Uh-huh. El carro normalmente suele ser el arcano 7, aunque hay algunos tarots que difieren la numeración, pero suele ser el 7. Vale, sabemos que los arcanos mayores son 22 y si hacemos, los ponemos en línea, tres filas de 7 arcanos más el loco que va por su cuenta... Pues el arcano 7 quedaría al final de la primera línea. ¿Qué significa esto? Y es muy importante como consejo, pues que nos dice que estamos al final de un ciclo para comenzar otro. Uh-huh. Los arcanos mayores marcan como un camino, ¿no?, evolutivo, donde vamos enfrentando obstáculos, bueno, retos, me gusta más llamarlos retos, de tipo físico, emocional, espiritual. Vale, el arcano 7, Nuria, nos viene a decir que esta es una semana en la que vamos a ver cómo que los caminos se abren mucho y nuestra energía va a estar, como diría yo, como muy fluida. Pero, y aquí viene el consejo, no olvidemos que es el tránsito hacia otra cosa. No olvidemos, ajá, que no lo tenemos todo hecho y que aún nos queda mucho por aprender. Porque corremos el riesgo con esta carta de que pensemos que eso, que el camino está abierto, que ya, pues lo dicho, me puedo echar a dormir, como quien dice, uh-huh, y no. Entonces, esta semana nos vamos a tener que trabajar mucho la responsabilidad, que ¿sí? No me salía la palabra, la responsabilidad, la autorresponsabilidad con nosotros mismos también. Nos vamos a tener que trabajar mucho los impulsos, Nuria. Uh-huh. Es una carta, de hecho, que nos habla de someter en un momento dado esos impulsos que podemos tener de seguir para adelante o de actuar de una manera, pues ya digo, como que nos parece que ya no hay límite. Una carta de marcarnos límites también, en cierta medida, por ejemplo, a nivel de salud, a nivel de emociones, a nivel de impulsos de cualquier tipo, incluso sexualmente, porque es una carta que a veces le sale a la gente que tiene la sexualidad un poco desviada, en el sentido de que no la está viviendo conforme, acorde a su naturaleza, ¿vale? Ajá, ajá. Que la energía sexual sabemos que es muy importante y hay que vivirla, hay que disfrutarla, pero también con responsabilidad. Pues a ese nivel también. Porque esta semana la sensación puede ser, como digo, de que todo me viene de cara. Y va a ser así, Nuria. Pero sí, todo nos va a venir de cara para que nosotros nos potenciemos, nosotros crezcamos, no para que pervirtamos esa energía, ¿vale? Perfecto. Entonces, esta semana, mucha responsabilidad, mucho tiento a la hora de tomar decisiones, porque las decisiones que tomamos esta semana es muy probable, Nuria, que sean ya difíciles de voltear. ¿Vale? Perfecto, pues entendidísimo. Okay. Bueno, pues ya sabes que tenemos caso, Juan. Uh-huh. Ya sabes que somos muy obedientes. Uh-huh. Y ahora, tus vías de contacto. Claro que sí. Nuestro correo electrónico, que es farotarot@gmail.com, y Twitter y Skype nos pueden encontrar como farotarot. Pues compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Estamos llegando ya casi al final del programa de esta noche, y antes de ya llegar a la frase y cerrar por esta noche el programa, pues quiero compartir con vosotros un audio que llegó a mí. Ahora mismo no recuerdo exactamente muy bien cómo fue, pero lo que sí recuerdo perfectamente es las buenas vibraciones que me dieron cuando lo escuché. El audio se titula Despertador Motivador. Y como vais a escuchar, es un audio de unos casi 5 minutos, en los que vais a escuchar la voz de alguien, bueno, pues de alguien que tiene una voz maravillosa y que además la sabe utilizar muy bien. Él se llama Alberto Es Feliz. Lo podéis encontrar en SoundCloud, en YouTube también, por ejemplo, y en diferentes redes sociales, por supuesto. Y la verdad es que él ha hecho esta mezcla de una canción que a mí me encanta, que se titula Breathe, Respira, y su voz, este texto que para mí, desde luego, es embriagador. Y tengo que decirlo, no encuentro una manera mejor para despertar que cuando estás en esos momentos tan dulces y dentro de esos sueños tan placenteros, en los que nos transportamos casi todas las noches, pues qué mejor que despertarse, en vez de con un sonido de un timbre o de unas campanas, qué mejor que despertarse escuchando este audio. A mí me alucinó y tengo que confesarlo. A partir de entonces, es el sonido de mi despertador. Me despierto con este texto y es que vais a daros cuenta de que lo que os digo es así. Te llena de luz, de energía y de unas ganas de comerte el mundo. Nada más te levantas que dices, bueno, ya quiero despertarme siempre así. Así que, bueno, aquí os dejo con Alberto Es Feliz y su audio, El Despertador Motivador. Hola, buenos días. Perdona si soy inoportuno. No quiero interrumpir tu descanso. En realidad, intento ser el guardián de tus sueños. Hasta que me corresponde despertarte, como me has pedido. Y disculpa si hoy no me quedo callado. Hoy te diré algo en nombre de todos los que te conocemos. Y si es necesario, te lo repetiré cada vez que te despierte. Es un privilegio ser testigo de tu vida. ¿Todavía en cama? Déjame que te recuerde por qué eres la mejor persona que conozco. Y por qué me sobran motivos para presumir de ser tu despertador. Y no te lo digo por hacerte la pelota, sino por sano respeto hacia ti, hacia tu esfuerzo, tu constancia y tu actitud. Por eso quiero que recuerdes esto cada vez que te mires al espejo. No le hagas caso, es un envidioso y solo te muestra lo que todavía eres. Pero lo que realmente te define es lo que quieres ser. Y hoy vas a darlo todo para demostrarlo. Tenlo siempre muy presente. Los límites no existen. Son la mayor mentira jamás contada. Cualquier cosa que tu mente pueda concebir, la puedes alcanzar. Porque tienes el poder de la intención en tu vida diaria. Y tu felicidad interior es el combustible de tu éxito. Quiero que seas consciente de que todo lo que has vivido hasta ahora te ha estado preparando para este momento, incluso lo malo. Has pasado por dificultades para poder llegar hasta aquí, lo sé muy bien. Me lo ha contado tu corazón, hablo con él mientras duermes. Y sí, aunque no te lo creas, tu corazón puede hablar, escúchalo. Si tu despertador te está hablando ahora, tu corazón lo hace a gritos. ¿Lo escuchas? Dice, es un honor ser parte de ti. Es un orgullo ser el motor de tus ideas. Es maravilloso contemplar cómo escribes tu propia historia. Y deja que te diga que te estás convirtiendo en tu mejor obra maestra. Eres lo más grandioso que he visto. Eres la magnificencia en forma humana. Eres la perfección de todo ser vivo. Y me hace muchísima ilusión darte la bienvenida al mejor día de tu vida. Bueno, ¿qué? ¿Cómo os habéis quedado? Ah, que es impresionante el audio y el mensaje que conlleva. La verdad es que a mí, desde luego, me pone las pilas. Así que yo os recomiendo a que hagáis como he hecho yo y os lo pongáis de despertador también. Porque desde luego es un chute de energía. Bueno, llegamos al final del programa, ¿eh? Espero que estos 60 minutos que hemos estado con vosotros haya sido de vuestro agrado. Que hayáis aprendido algo, eso siempre es una de nuestros cometidos aquí, y entreteneros, por supuesto, y como no, entregaros todo este cariño que tenemos para vosotros, porque es de bien nacidos ser agradecidos, ya lo dicen, y nosotros agradecemos muchísimo el que todas las semanas nos abráis vuestras casas, vuestros corazones y nos dejéis entrar este ratito para compartirlo todos juntos. Así que ahora ya vamos a por la frase de la semana. Cuando crees que todo lo que pasa es culpa de otro, sufres mucho. Cuando te das cuenta de que todo viene de ti mismo, encuentras la libertad, la paz y la felicidad. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.